Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Veshelo Yahshua Mashiach, Ledaber Ruach HaKodesh, Abba, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, Todarabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Agim, Shebe Bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Ganav Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y recuerde, nosotros amados, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar el tema de las maldiciones y vamos a pasar a una maldición que se llama Jalá. Jalá. Y mira, ahí aparece el nombre de un dios falso. Jalá. Esta maldición, ya hablamos de la maldición de Aor, Kelel, esta maldición de Jalá es una maldición muy destructiva. Es, podríamos decir que más destructiva, no por eso menos importante, lógico, las otras, pero esta es muy destructiva, porque hay confusión mental. Las personas acaban con una confusión mental. Pueden tener una autocompasión y de ahí se va a derivar una depresión. Y en la página de internet gozoypaz.mx, ustedes, amados Ajin, Amaz, Ajayot, encuentran dos audios sobre la depresión. Encuentran el tema de trastorno bipolar. Encuentran el tema de la esquizofrenia. Entonces, todos esos temas son muy importantes. Bueno, ¿qué produce la depresión? Independientemente de lo que ya expliqué yo en los audios. ¿Qué es lo que produce un trastorno bipolar o una esquizofrenia? Esta maldición es Jalá. Hay confusión mental. La persona está totalmente autolimitada. No puede avanzar más allá ni siquiera de lo que es su propia nariz. No estamos menospreciando a nadie. Estoy ministrando lo que es esta maldición. Ahora, dentro de esta maldición están los transvestis. Dentro de esta maldición están los transvestis. Aquellos inclusive que buscan la operación para que se les haga una emasculación. No ofendo por estar aquí en el altar, no, sino simplemente voy a decir las cosas tal cual. Son hombres que buscan que se les quiten el pene y los testículos. Eso se llama emasculación. Entonces, no nada más es vestirse de mujer y pintarse y ponerse medias de mujer y faldas y cosas de ese tipo. No, sino es buscar ya inclusive la cirugía plástica, no estética, sino plástica, para simular un sexo que no tienen. Porque ya hablé sobre homosexualidad y son dos audios los que usted tiene en la página gozoypaz.mx. Ahora, ¿por qué se da esta maldición? Porque tiene que haber una causa de las maldiciones. Ya leíamos en Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre viene por una causa. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 24. Vamos para allá, para que veamos la causa. Isaías 24, versos 5 y 6. Vamos a ver que esta es la causa por la cual viene Jalá, esta maldición que es muy destructiva y hay confusión mental. Es decir, la persona acaba sin ser irreverente, demente, loca, llena de demonios. Isaías 24, versos 5 y 6. Cuando lo tenga me dicen un amén, amados. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, el pacto eterno. Uno de los pactos es el Shabbat. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esto tiene un contexto. En la Torá, no, aquí no administramos Cábala, pero en la Torá hay muchas cosas. Disminuyen los hombres en cuanto, pongan mucha atención, que hay guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y en la cual hay bajas de hombres, disminuyen los hombres por las guerras y las revoluciones en varios países, pero también el contexto de que disminuyen los hombres porque ahora se está llenando el mundo de sodomitas, de homosexuales. Entonces, por favor, el 5 y el 6, léanlo todos juntos. Amén, amados. Ahora pongan mucha atención, si están atentos, pongan mucha atención lo que voy a mencionar, porque sobre eso me hicieron varias preguntas ahora por teléfono, etcétera, etcétera. Pongan mucha, mucha atención, por favor. Una persona que supuestamente guarda Torah, o inclusive que es moré de la Torah, puede desviarse tanto que acabe en una maldición como la maldición de Ahor, que lee el Jalá ahora. ¿Cuál es la causa o cómo podemos decir si una persona que después de que peca puede ser salva? ¿Se pierde la salvación? Porque eso hay mucho. Ten en cuenta, amado precioso, que millones de cristianos le están dejando de serlo y están siendo mesiánicos ya. Entonces muchos vienen de la iglesia evangélica, metodista. Muchos adventistas se están convirtiendo a la Torah. Aleluya, en esta semana hubo, para gloria de Yahshua Mashiach lo digo, muchas almas que fueron tocadas por el bendito Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, se ha conocido como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Y muchos adventistas dijeron, ya no quiero más, yo quiero guardar bien la Torah. Ahora, ¿cómo saber? Vamos a ver qué dice el original. Vamos a Hebreos 10, por favor, porque esto lo he ministrado mucho con ustedes y los ajim también que ministran acá. La iglesia evangélica siempre, como es hija de la romana, siempre va a torcer todo y nunca van a entender la verdad. ¿Qué dice en Hebreos 10, 26? Yo lo voy a leer. Hebreos 10, 26. Una persona que estuvo acá, por ejemplo, en la Kehilá, ¿tiene oportunidad de salvarse? Bueno, solamente Yahshua HaMashiach podía responder esa pregunta, puede responder esa pregunta. Pero nosotros deducimos ciertas cosas. Pongan mucha atención, como dice Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos obstinadamente, deliberadamente, obstinadamente, aquí en algunas traducciones dice voluntariamente, pareciera lo mismo. Si obstinadamente es repetir muchas veces pecado. Porque si pecáramos obstinadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué explica la iglesia evangélica? Ellos dicen, aquí no se está refiriendo la traducción, la Biblia, la Tanaj, bueno, la Biblia ellos dicen, no se está refiriendo al infierno. Se está refiriendo al infierno, por si no han estudiado bien. Segundo, ¿qué dice la iglesia evangélica? Ellos dicen, la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. ¿Quién ha oído eso? Y no es así. La persona si peca obstinadamente, vamos, es tracalera la persona, hombre o mujer, hace malos negocios y siempre está perjudicando al otro aquí y allá. Si ya conoció la verdad de la Torah, de Yahshua HaMashiach, ya conoció que el día es Shabbat, inclusive entró, entre comillas, al pacto de Abraham, y digo entre comillas porque no lo contó como pacto, y sigue pecando voluntariamente, obstinadamente, deliberadamente, no es salva. Ese es lo grave. Lo grave no es que se expulse a una persona de acá. Lo grave no es que se le ponga en disciplina a un hermano. Lo grave es que muchos, no digo todos, de los que se ponen en disciplina, muchos no son salvos. Porque por eso están en disciplina. No digo todos, que quede claro, no digo todos. De las personas que pecan obstinadamente, se tienen que expulsar. ¿Qué dice la Tanaj realmente? Dice que no son salvos y que les espera una horrenda expectación de juicio. Ahora, ¿por qué puse este versículo acá? No lo tengo anotado en el tema, pero es que eso ya es una maldición súper grande. El hecho de estar separados por siempre de los brazos de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Entonces, aquel que le tuerce a la escritura y que quebranta los pactos, eso es pecar voluntariamente, porque recuerda que la Biblia es judía. No le estaba hablando a Goyim, no le estaba hablando a alguien de una nación. Aquí el Ruach HaKodesh a través del profeta Isaías, es decir, porque violaron el pacto sempiterno, es decir, lo que les he dado, la Torah, el Shabbat, etc. Entonces están destituidos. No le está diciendo eso a ninguna otra nación más que a Israel. Y en este caso tú, ustedes amados aquí, yo soy Israel, somos Israel. Cuidado con pecar deliberadamente, obstinadamente, porque entonces la persona iría a acabar al infierno. Porque cualquiera que diga, bueno, si se peca voluntariamente, pues sí, lógico que está bien la traducción, no decía, yo no digo que no, si se peca voluntariamente, pero el problema es que en el original dice obstinadamente, o sea que es necio, o es necia la persona, no quiere arrepentirse, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y vuelve a fornicar, y vuelve a ver pornografía, y eso, ese es el problema, que la persona no es salva. La iglesia pentecostal, ¿qué dice? ¿Se pierde la salvación? La gran mayoría de los pentecostales dicen, sí, sí se pierde. No estoy dando clases de cristianismo, el Eterno me libre. Pero vamos, de todas maneras ellos tampoco son salvos porque no guardan Torah. ¿Sí me doy a entender? Entonces, se ponen a opinar en sus concilios, y mira, hasta copian la palabrita de la romana, es decir, vamos a tener un concilio, va a ser de diáconos, eso todo es romano, o de obispos, igual eso es romano. Y, vamos a tener, y van a ver ellos quién pierde la salvación o no, pero si ni siquiera guardan Torah. Entonces ellos no pueden ser jueces. El único juez es Yahshua HaMashiach. Pero lógico, a los Akenin, a los ancianos, nos puso aquí como jueces para decir, oye, no, compón tu camino, porque realmente no eres salvo, no tienes ninguna característica de salvación. Recuerden que en la página de internet gozoypaz.mx hay un audio sobre características del salvo. Y perdón que sea tan repetitivo, una de las características es que es justo en todos sus tratos. ¿Sí recuerdas? Aleluya. Entonces, si se peca obstinadamente, la persona no es salva. Y entonces viene esta maldición, déjala. Y acaba la persona ciega. Puede empezar como una persona kadosh o simular que es kadosh, pero después empieza a transgredir más la Torah y acaba ciego o ciega. Ese es el problema. Aparte que le viene la maldición de Ahor, le viene esta maldición de Jalá, y al rato ya está totalmente perdida la persona. Vamos por favor a Daniel, al libro de Daniel, amados. Esta maldición entonces se llama Jalá. Vamos al libro de Daniel, amados. ¿Por qué viene entonces esta maldición? Por traspasar, cambiar los mandamientos de Elohim. Yahshua dijo que fuera el Shabbat. La gente lo cambió por el domingo. Eso es traspasar los mandamientos. ¿Por qué crees que hay tantos sacerdotes católicos homosexuales? ¿Ya vas captando? ¿Cuántos hay acá? Traspasar, anótalo para que aprendas, amado, por favor. Traspasar o cambiar los mandamientos de Elohim, activa esta maldición de Jalá. Daniel, el profeta Daniel, estaba triste porque el pueblo había transgredido los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh y por eso los entregó a Babilonia. Fíjate muy bien, ¿los entregó a qué? ¿A quién? A Babilonia. Mira quién viene, la bestia. Entonces, para no ser entregados a la bestia, Yahshua HaMashiach le reprenda, entonces guardarnos en Kedusha, en santidad. Daniel 9, por favor, verso 11 y 12. ¿Lo tienen? Todo Israel traspasó tu Torah, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ahí está. Ponle, jalá. Por eso acabaron tantos locos ahí, desgraciadamente. Y el juramento que está escrito en la Torah de Moshe, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. O sea, está hablando que pecaron contra Elohim, no contra Moshe, contra Elohim. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, puedes ponerle maldición, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Recuerdas cómo entró en Nabucodonosor y demás? A ver, todos el 11 y el 12, amados. Amén. Independiente ha habido personas que han muerto de SIDA por una transfusión. Y sobre eso ya está el tema de SIDA ahí en la página de internet, pero vamos, algunas cosas también trataré después. Pero el hecho de contraer SIDA es por maldición. Por maldición, por homosexualismo. Entonces recuerda, están los dos audios de homosexualismo. Se traspasa la Torah, se tuerce todo. Mira, los mandamientos de Elohim no nada más son los 10 mandamientos. Son los 613 preceptos de la bendita Torah. Y no todos los mandamientos nos tocan a todos. Hay mandamientos para Juanín, para Levitas, para el hombre, para la mujer, etcétera, etcétera. El hecho de traspasar o cambiar los mandamientos de Elohim, el hombre tiene que ser hombre, la mujer tiene que ser mujer, etcétera. Pero ya lo ministré en el homosexualismo y me han estado hablando varios hermanos, bendito Yahshua, ahora sí ya hermanos, me dicen: Roe, cuánto lamento, mi hijo es homosexual y tiene usted razón, y la gloria es para Yahshua Mashiach, porque todo lo saqué de la Tanaj y de las experiencias que el Eterno me ha dado. Porque yo fui así, así, así, ahora mi hijo es homosexual, ahora ¿cómo hago para sacarlo del hoyo? Entonces ahí es donde les empezamos a ministrar. Por eso, antes de hablar por teléfono, con mucho gusto yo les contesto, de escribir correos electrónicos a nuestros amados Agim, escuchen los audios de la página, porque así mil dudas se disipan, y ya cuando hablas, ya estás lleno del tema, ya nos vamos al grano, como decimos. Entonces, si estudian los audios de Liberación 1 y 2, la mala interpretación de la Torah, las fiestas, los temas como depresión, esquizofrenia, homosexualismo, este tema que se está dando de maldiciones, ya las preguntas son mínimas y más bien tú ya estás más tranquilo, mi amado A, que nos ves a través de internet, amada Jod, y dice: le voy a preguntar al Roe esto, ahora ya sé esto, pero ya te empapaste primero del tema. ¿Sí se escucha? Ahora, ¿qué no será entonces si se traspasa el Shabbat, se cambió el Shabbat por el domingo, qué no será cambiarse de sexo? Y si se traspasan los mandamientos de Elohim y se activa esta maldición de una manera súper destructiva. La manera como acaban los homosexuales, a menos como médico, que veo varios casos, acaban acuchillados, baleados, muertos. No estoy mintiendo, les estoy diciendo verdades. Miren, hace mucho tiempo, y voy a hablar de esto porque estamos hablando de las maldiciones. Unos pacientes míos, no menciono nombres acá, su hijo empezó a desviarse, homosexual, lo buscó el amante, él se había ido a otra ciudad, perdón, lo buscó el amante, lo estrelló contra la cabeza, se la hizo pedazos en la ¿cómo se llama lo del carro de adelante? Defensa, en la defensa, porque era de fierro, se la hizo pedazos. Después de eso, ya todo hecho pedazos el cráneo, lo llevó a un terreno baldío y lo quemó. Tremendo, ¿verdad? Me buscaron los papás de ese joven: doctor, vea usted a mi esposa, está muy mal, sucedió esto, etcétera, etcétera. Ese caso fue acá en Tehuacán. Otro caso de acá de Tehuacán. Un muchacho homosexual viene de otra ciudad y hasta acá lo sigue el amante y lo mata, lo hace pedazos, y en una de esas cortinas de las que tienen los negocios, lo enredó y lo fue a tirar con otros dos, tres tipos llenos de demonios a un lote. Todos no salvos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ese tipo de casos veo. Son cosas muy dramáticos, muy dramáticos. Llega la mamá, la llevan ya toda en locura, por así decirlo, la mamá de este muchacho, y a inyectarla, etcétera, etcétera, sedarla. Cosas muy lamentables, todo por maldición. Se cambian las cosas, el Eterno dio su Torah, y aquel que cambia algo es maldito, ¿está? Que si se le agrega y se quita es maldito. Entonces todos los que no guardan el Shabbat están sobre eso. Y por eso estamos ministrando con fuerza la bendita Torah. Ahora, esta maldición, déjala, la vamos a complementar cuando yo les dé el estudio de la bestia, sobre todo lo que viene sobre la humanidad. Por lo tanto, tú amado, tú amada, amado Sahim, todos en una santidad extrema para poder ser guardados en las manos de Yahshua Mashiach. Porque las cosas no van a ir bien. Pasamos a otra maldición. La maldición de Arar. Arar, A-R-A-R, así tal como suena. Esta maldición se caracteriza porque la persona pierde toda gracia. Es decir, nadie quiere estar con él o con ella, porque es una persona incómoda, fastidiosa. La persona se siente rechazada, sea hombre o mujer. Es esta maldición, la maldición de Arar. Ahora, entonces decía yo para los hermanos que les gusta, aunque se está grabando el tema, ¿por qué viene esta maldición? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ¿cómo se caracteriza? Es una persona que le cae mal a todo mundo, no caen bien, es gente pesada. Ya lo ministré en el alma y el cuerpo, ¿recuerdan sobre la sangre? Decíamos, esta persona tiene la sangre pesada. O acá en México acostumbramos decir mucho, es que esta persona es un hígado. Pero todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Entonces, esta persona pierde toda gracia. Nadie quiere estar con él o con ella. Es una persona incómoda, fastidiosa. Pero esta misma persona se siente rechazada. Ahora vamos a ver el porqué se da esta maldición de Arar. Vamos por favor a Malaquías. A Malaquías. En Malaquías 2:2. ¿Quién tiene Malaquías 2? 2. Voy a leer desde el 1. Ahora pues, oh Quanín, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decís de corazón dar exaltación a mi nombre, está hablando Yahweh, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Si eso dijo a los Quanín, ¿qué no será al mundo, Goyim? ¿O qué no será a los que no son Quanín, que no son siquiera levitas, sino al pueblo de Israel como tal, que no quiere la Torah? Si eso le dijo a los Quanín, que son su heredad, los levitas, su heredad, ¿qué no será al pueblo en general? Si se escucha, se va entendiendo. Ahora, esta maldición, todas las maldiciones a veces se entrelazan, pero lo que yo quería comentarles hace un momentito, amados, amadas en Yahshua HaMashiach, es esto. Una persona que guarda Torah, supuestamente, o que es moré de la Torah, que eso es lo grave, cae en un pecado, cae en una maldición. El problema es que siguen ministrando, pero están reprobados, aunque lo siga la gente, porque la gente sigue al hombre. Y tú no me sigues a mí. Yo no sigo a mi moré, yo sigo a Yahshua, tú sigues a Yahshua. Aquí yo te vengo a compartir lo que dice Yahshua HaMashiach, no mis palabras. Entonces, el problema de estas maldiciones, como la que acabamos de ver, que es Jalá, que es muy destructiva, etcétera, etcétera, generalmente hay dizque pastores mesiánicos amanerados. Hay gente que está prácticamente loca, la maldición Jalá, que vuelvo a la anterior, pero se entrelaza con esta, porque si a los Quanín les dijo que junto con los animales y el excremento de los animales, ahí los iba a echar el Eterno por haber traspasado su Torah, ¿qué no será a los demás? ¿Qué no será a los demás? Porque los levitas son su heredad, somos su heredad. ¿Te das cuenta? Entonces, tú podrás decir, pero fulano de tal sigue ministrando, Roe, o fulano de tal sigue ministrando aquí en X país, etcétera. Ustedes que están en otros países, amados. Sí, la cuestión es esta, que pueden seguir ministrando y el Eterno va a permitir eso para que sean piedra de tropiezo para los que buscan tropiezo. Porque aquí se ministra santidad. En esta congregación y en otras, pero vamos, estoy hablando de esta, se ministra Kedushá. No se hace negocio con la palabra. No defraudamos a la gente. Es muy importante eso, porque también se cae bajo maldición. O te he cobrado por casarte, por bautizarte, por darte una bendición, por orar por tu salud, por ministrarte la Torah. No, ¿verdad? O les he pedido dinero a los amados ajim de los países. No, tampoco. Ni lo vamos a hacer. Entonces, la cuestión es esta. Pueden seguir los falsos maestros. Eso siempre los va a haber. Judas ya estaba reprobado y sin embargo cenó con Yahshua HaMashiach. Él ya estaba reprobado, amados. Nada más todo al tiempo, todo al tiempo, todo al tiempo. Entonces esta maldición de Arar, tú vas a decir, bueno, pero yo no soy Cohen, no vengo de los levitas, pero en Apocalipsis 1:6 dice que Yahshua HaMashiach nos hizo a todos Cohanim y reyes. Entonces te toca también, y me toca también eso. La responsabilidad de ser Cohen y la responsabilidad de si no cumplimos con la bendita Torah, esta maldición. Tremendo, ¿verdad? Fíjate muy bien cómo dice el verso 1. ¿Lo tienes, Malaquías 2:1? Ahora pues, oh Cohanim, para vosotros es este mandamiento. Era directo hacia ellos. Si no oyeres y no decís de corazón dar exaltación a mi nombre... Es que es muy importante esto. A ver, yo cuando te digo, exáltale porque Él vive, es porque lo siento de corazón que exaltemos tú y yo a Yahweh, nuestro Elohim. Pero el problema, pon mucha atención, amado. ¿Cuántos atienden? El problema es que muchos en el mundo son hipócritas y dicen así, exaltemos a Yahweh, pero no, ellos quieren su propia exaltación. Ellos quieren su propio dinero, ellos lucran con la palabra del Eterno, ellos quieren ser aplaudidos. Ellos quieren ser vistos. Mira lo de los delirios. Ahí tienes el tema de los delirios. Delirio profético y delirio mesiánico y cantidad de delirios. Por eso te he dado los temas, amado. Y entonces una persona se siente moré y empieza a lanzar correos, etcétera, etcétera. El problema es que no tiene el respaldo de Yahweh. Y tú dirás, pero va a hacer caer a varios esta persona o esta persona. Estoy hablando a nivel mundial. No, amados, un kadosh no va a ser robado por el diablo. Lo dijo Yahshua. Ninguno va a ser arrebatado de mis manos. Yahshua lo dijo. Entonces, las personas que siguen a los falsos maestros, por eso hace ratito hicimos tefilá, oración, y dije yo, unidos todos, dije yo, Abba Kadosh, aparta a los falsos maestros. Así lo dije. Y envía a los escogidos de Judá y de Israel a que se conecten con nosotros. No somos los únicos ni los mejores, pero aquí ministramos Kedushá y no hacemos negocio con la palabra. ¿Se entiende? Y no quiero ser visto ni ser aplaudido, ni tú ni yo, ni tú tampoco, amado. Buscamos que se le dé exaltación a Yahweh. Bueno, la gente que busca eso está en esta maldición, ¿te das cuenta? Porque no están haciendo que el nombre de Yahweh sea exaltado, sino el de ellos. Juegan competencias, a ver quién saca un audio mejor. Yo no estoy en eso, no me dedico a eso. Ni reviso otras páginas, no me interesa. Me interesa servir a Yahweh. ¿Sí se entiende? Es un contexto muy tremendo, amados. Los que están ciegos a nivel mundial no van a ver esto. Porque tienen la maldición de Ahor por haber hablado mal de un ungido. O de una ungida, a nivel mundial. Yo no estoy hablando diciendo que nada más hablen de mal de mí, no, a nivel mundial. De cualquier kadoshin, kadoshot que hay aquí, tú amado que eres kadosh, cualquier persona que hable mal de ti se está maldiciendo, está trayendo la maldición. Entonces quedó claro por qué puse este pasuk. Los kuanim van a ser entregados al estiércol de los animales. Bueno, es lo mismo ahora, es lo mismo ahora. Nada más hay que esperar la justicia de nuestro Elohim. Nosotros no maldecimos a nadie, no deseamos el mal para nadie, ellos mismos se buscan su propio mal. Eva, Java, obedeció a la serpiente. Vamos a Génesis, por favor, Bereshit. Y de ahí viene el nombre de la maldición, Arar. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Génesis, Bereshit 3:6. Cuando lo tengan, me dicen, amén, amados. Si tienen Génesis, Bereshit. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay un audio en la página de internet que le titulé, parece ser que son dos audios que le titulé, y fueron abiertos sus ojos. Y fueron abiertos sus ojos. Una vez que comieron del fruto, como ya aquí ella tenía algo de mal, el Yetzer HaTov no estaba muy bien, el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal. Una vez que comieron, se les abrieron los ojos, pero para todo lo sensual. Ya lo explico ahí, amados preciosos, búsquenlo en la página de internet. Ahora, entonces, ¿qué ocurrió aquí con Eva, con Java? Que ella no dio gloria, lo estoy diciendo así para los nuevecitos, no dio kavod, honra a Elohim Yahweh. Desobedeció a Yahweh, traspasó el mandamiento de Yahweh. Y entonces vino la maldición. Todo traspaso de la Torá trae maldición. Y recuerda lo que ya leímos según el original Ibrit hebreo, en Hebreos 10:26. Y si se peca obstinadamente, ya no hay nada más que hacer. Es que mira, la experiencia es esta, amados. Una persona le cuesta, lucha, sí. Pero una vez que dice, ya, se acabó el pecado, eso es, ya, se acabó el pecado. Si la persona sigue transgrediendo y transgrediendo, transgrediendo la Torah, no hay forma de salvarla. No es necesario, pongan mucha atención, no es necesario decirle a una persona, es posible que todavía usted no sea una mente reprobada, porque esa situación la escucho mucho, no nada más de un hermano, no, la escucho mucho. Es probable que usted no haya sido entregada a una mente reprobada. No, es que la persona ya está reprobada, porque pegó obstinadamente y ya no hay nada más que hacer. Eso dice la Tanaj. Solamente Yahweh, por su inmensa rajem, su misericordia, para que se entienda para los nuevecitos, su inmensa compasión, puede decir, no, revoco lo que dijo y salvo a esta persona. Y se acabó. Pero la Tanaj, hasta donde hemos entendido claramente, dice que ya no hay nada más que hacer por los pecados. ¿Sí lo leíste? Entonces no peques. Aleluya. No, no pequemos. Vamos por favor a Génesis, ahí mismo 3:14. ¿Sí lo tienen? Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, pongan mucha atención, la maldición se llama arar porque es prácticamente posible, por lo que estamos viendo claramente en el hebreo original al español, que la serpiente tuviera patas. Entonces ya se iba a arrastrar nada más. Y arar la tierra, arar como los campesinos. Y en el caso de Adán, la maldición pasó a arar la tierra para poder comer. ¿Se va entendiendo? ¿Sí se va entendiendo, amados? Entonces, la tierra va a ser arada por Adán y por todos los hombres para poder comer. La serpiente a arar, arrastrarse sobre su pecho. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? La persona, al torcer la palabra, porque una persona que pierde toda gracia es porque no guarda los mandamientos. Volviendo al punto número uno, que la persona es incómoda, fastidiosa, etcétera, es porque no guarda Torah. Es rechazada esa persona por la congregación. En cada congregación, pongan mucha atención, amados Sahim, en cada congregación hay gente así. Y tú dirás, ¿y los Ruanim por qué no nos sacan a esas personas? Bueno, al menos que ya se transgreda mucho la Torah, entonces son expulsadas esas personas. La situación es esta, que tiene que haber trigo, hay trigo y cizaña. Y en todas las congregaciones, volviendo al punto, en todas las congregaciones hay siempre personas incómodas, fastidiosas, molestas. Y la congregación sabe, estos hermanos no, cuidado con ellos, entre comillas hermanos, o estas hermanas no. Estoy hablando a nivel mundial. Recuerda que se conectan nuestros amados aquí de Venezuela, de Phoenix, Arizona, de Colombia, de Argentina, de muchos lados. Entonces, en cada congregación hay ese tipo de personas. Y esas personas no ven la suya, porque siempre van a estar arrastrándose. Son personas que aquí en México decimos hacen la barba, son lambiscones, lambisconas, vamos, como que quieren ganarse con sus encantos, y mira la palabra, la gracia de los demás, pero al contrario, caen más mal. Y las personas no pueden, ponen un negocio, quiebran, ponen otro negocio, quiebran, son corridos de un trabajo, corridos de otro, o sea, no ven la suya, porque tienen esta maldición de arar. Ahora, gracias al Eterno siempre, bendito es Yahweh, levanta varones que adoran su nombre de Yahweh y su bendita Torah. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Abraham, en este mismo lugar, él edificó un altar. Vamos a Bereshit 12, 12, verso 7. Aleluya. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Él edificó un altar. Ahora, la pregunta sobre dónde estaba el jardín del Edén o no, bueno, la situación está en esta, ¿de dónde salió Abraham? Él estaba recibiendo la información de que le iba a dar la tierra de Canaán. ¿Amén? Aleluya. Porque era de Ur, de los caldeos. ¿Sí recuerdas eso? Amén. Ahora, entonces, torcer la palabra trae esta maldición de arar. El problema es este, que los que se dicen maestros de Torah, dizque rabinos, dizque ruanim, pastores o ancianos, o líderes falsos ahí, que ellos mismos se levantan y se creen la gran cosa y presumen y hacen negocio de todo y son fraudulentos, tuercen la palabra según les convenga. Yo lo decía esto, que en el cristianismo se maneja mucho esto. Una persona llega a una congregación y le dicen, ¿qué le gusta a usted? El rock. Pase usted, en esta congregación tenemos rock cristiano. En otra congregación, ¿qué le gusta? El mariachi. Aquí en esta congregación celebramos todo eso, etcétera. Bueno, desgraciadamente, ¿sí me escuchan? En el mesianismo hay eso. Pero es el falso mesianismo. ¿Qué te dijo el Roe Palacios? No, que yo no puedo hacer esto. No, aquí sí lo puedes hacer. Pásale. Estoy hablando a nivel mundial, a nivel mundial. Porque me van hablando varios hermanos de varias partes del mundo. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué te dijo el Roe Palacios? Que según la Torah yo no puedo hacer esto y esto y esto. No. Aquí sí se puede. Pásale. Tuercen la escritura y son malditos. Porque están torciendo la escritura, no lo que diga el doctor Palacios, el Roy Palacios, no, sino están torciendo entonces la escritura. Es una incitación torcida para ganar dinero. Y entonces tienes en las filas del Netilad y Adayín incircuncisos, circuncidados, pero todos pecadores, pasan incircuncisos con talit a tomar el pan y el vino, me doy a entender, entonces esto es una maldición así, amado. Por torcer la palabra. Y lo peor de todo es que dicen, mira, no es pecado. Ah, de ver así no es pecado. Y ya, el otro está igual de ciego o peor. Y ya quedó ciego y reprobado. Amados Ajín, que nos ven a través de internet. Amados Ajín, que nos ven, que están acá, Gayot, hermanas. Pongan mucha atención. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Ve el material de la página. Escúchalo. Es la Torah, no mi palabra. Y nunca te vamos a pedir dinero y menos te vamos a defraudar. Eso es a nivel mundial, por favor. Porque me hablan de varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica hay cantidad de fraudulentos. Entonces toda esa gente tiene esta maldición y están haciendo que los otros que están igual de llenos de demonios estén cayendo más en esta maldición. Le dicen, mira, no es pecado. No es pecado, lo puedes hacer. El Roe Palacios está mal. Ese está loco, es muy exagerado, es un fanático, es un ortodoxo. Y no es así. Yo soy mesiánico, creo que Yahshua es el Mashiach. Creemos en la bendita Torah, creemos en la santidad, en la Kedusha. Creemos en la Kedusha. Siguiente maldición. Jerem, J-E-R-E-M, Jerem. Esta maldición... Se está grabando todo para que después tú repases los audios. Si el Eterno lo permite, este audio mañana, a más tardar pasado mañana, ya está en la página de internet. Esta maldición es un poder altamente destructor. Es altamente destructor el que tiene esa maldición. Vamos, aparte que es una maldición, es destructiva esta maldición de Jerem. Porque es aniquilar, es herir de muerte, aniquilar. Pon mucha atención porque vamos a entrar después al tema de la bestia. Yahshua HaMashiach le reprenda. Es aniquilar, es herir de muerte. Pero aquí es donde se presentan, anótenlo por favor, los accidentes fatales. Y las ruinas de vida, las ruinas de vida. Donde dicen, Roe o doctor Palacios, me comunico con usted porque perdí todo. Perdí mi trabajo, mi salud, mi esposa, murieron mis hijos, o tuvimos un accidente, quedamos todos paralíticos, o la mitad de la familia paralítica. Esa es la maldición de Jerem. Es un poder altamente destructor. Atención, mucha atención. Las maldiciones, recuerda que vienen de Yahweh, del hombre o de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Todo es con el permiso de Yahweh. Todo. Y los demonios son los que se van a encargar de hacer este tipo de destrucciones. Ahorita pongan mucha atención. Perdón porque esté repitiendo, pero es que quiero mantenerte atento porque ahí vienen cosas tremendas, amados. Mira, se están comunicando de varias partes del mundo y me están diciendo, Roe, se están apareciendo demonios en mi casa. Me mueven la cama, me tiran la televisión, ¿qué hago? Ya, son los ataques más fuertes. Bueno, hay que revisar qué es lo que está pasando con esta persona, que rompa maldiciones. Entonces yo les recomendaría a todos los ajim que están conectados, más nuestros amados ajim de acá, y hoy que tenemos visitas, que rompan maldiciones escuchando primero liberación demoníaca 1 y 2. Y guarden el Shabbat, y guarden las fiestas, y entren a todos los pactos, sean obedientes con Yahweh. De nada sirve orar por la salud si se quebranta la Torah, porque el Eterno no va a contestar, o contestaría por Rahem, porque Él es bueno. Vamos al libro de Josué. Josué. Ahorita está pegando mucha maldición. Y quiero hacer un paréntesis en unos segundos. Vamos a Josué, amados. Josué capítulo 6. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. En el verso 18. Ahora, ¿por qué se desencadena esta situación? Miren, una de las situaciones es el robo. Porque se toma un anatema. Algo prohibido, se meten cosas a la casa, pirámides egipcias, libros con historia de las momias, y cómo momificaban, pero todos los paganos. ¿Sí tienes Josué 6, 18? Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. A ver, todos el 18, amén. Miren, me acaba de hablar no voy a decir su nombre, etcétera. Él va mucho a Rusia y es científico. Y me decía él, cuando habló conmigo, hablamos, me decía, te voy a explicar cuál es la situación para que veas. Me decía, él me mandó un correo electrónico, me dice, Rue, me interesa hablar con usted, tengo cosas muy importantes que comentarle. Entonces yo le pedí que me enviara su teléfono, yo le hablaba, etcétera, etcétera. Dice Roe, así me dijo, pongan mucha atención, por favor, todos acá y todos allá en internet, amados preciosos. Roe, espero que la congregación le esté creyendo todo lo que está usted diciendo, que viene un desastre. Espero que la congregación le esté creyendo. Me hablaba así como desesperado, lo sentía yo. Es un buen aj. Espero que la congregación le esté creyendo todo lo que viene. Y le digo, dime, ¿qué información tienes? Rusia está haciendo ensayos nucleares a más no poder. La guerra ya viene, y fuerte. y Rusia va a estar involucrada. Él sabe lo que dice, él es científico. Acaba hace un par de meses tarde allá en Rusia. Él me dijo esto: los ensayos nucleares en Rusia no se hacían desde hace 50 años, cuando la Guerra Fría. Para los que no pudieron estudiar, la Guerra Fría fue una tensión muy fuerte entre Rusia, todo lo que era la ex Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo Inglaterra, porque Inglaterra ha sido siempre vasallo de Estados Unidos. Entonces, si en 50 años no se hacían ensayos nucleares, y se están haciendo ya, es que algo viene, ¿por qué lo están haciendo? Él también me dijo, Roe, eso que le está usted ministrando a los AIM sobre las dimensiones, etcétera, eso es muy, muy cierto. Me dice él, y lo estamos corroborando, yo lo estoy corroborando con mi trabajo diario, el hecho de máquinas, cámaras del tiempo, para viajar en el tiempo. Algún día cuando fuimos, Goyín, estábamos separados de la Torá, veíamos alguna película donde metían a alguien ahí, viajaba en el tiempo, no sé si a ti te tocó eso, pero ahora lo están haciendo, ahora se viaja en el tiempo, no, son demonios los que están trastornando a la gente, los meten en cámaras, dicen que van a viajar en el tiempo, y son demonios que se meten a la gente y les hacen ver cosas del pasado, etcétera, etcétera. Está tremendo esto ya. Viajes en el tiempo. Niños, me platicaba otro águila, eso también lo corroboramos, cantidad de niños ya levitan. Hay encuentros, fíjense muy bien, encuentros extraterrestres. Lo que yo decía, que por qué las naciones firmaron un tratado en el cual si hay una invasión extraterrestre, ataquen. ¿Por qué? Porque es la bestia la que está orquestando ya todo esto. Yahshua HaMashiach le reprende para que cuando venga Yahshua HaMashiach le haga la batalla en Armagedón, pero el diablo está perdido. Los ángeles caídos están tomando, que están aquí en la tierra. Ese es un estudio que di, pero no quedó grabado. Le titulé que hay dos poderes, el de Yahweh, nuestro Elohim, y sus Malahim, pero es poder de Yahweh y el del diablo. Entonces, ese tema espero dárselos para que estemos más empapados de todo esto. Entonces, los ángeles caídos dando órdenes a los humanos. En Apocalipsis 13 dice que tres espíritus a manera de ranas van a ir a los gobernantes de la tierra para llevarlos a Armagedón. ¿Se acuerdan? Eso ya lo ministré, está grabado en los audios de Apocalipsis. Lo que es la partícula de Dios, lo estoy diciendo tal cual, que ya descubrieron la partícula de Dios. Yo veía un periódico hace 8 días, ya hallaron la partícula de Dios. Te das cuenta, todo ya es un desorden. La gente está llena de demonios. Según ellos ya hallaron la partícula de Dios. Bueno, todo esto que te comenté es para que temblemos ante el Eterno, no ante el diablo, ante el Eterno. Al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero que tengamos la autoridad para hacerlo en santidad. Entonces, volviendo a las maldiciones, pero es parte de todo lo que el hombre ha estado incubando. Cuando Estados Unidos decidió terminar la Segunda Guerra Mundial, lanzó 2 bombas, la bomba a Nagasaki, Hiroshima, y 120 mil personas murieron al instante. Y después 80 mil personas murieron en los próximos meses de cáncer y demás. Eso fue en 1945. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de muchos años. ¿Qué arsenal no se tendrá ahora? Por eso este desesperado me decía, Roe, espero que le estén creyendo los hermanos, que está usted diciendo la verdad, que viene un desastre, un cataclismo. Eso es lo que viene, amados. ¿Estamos preparados? ¿Te das cuenta que todavía muchos están muy, a nivel mundial, no critico a nadie, muchos muy enclenques en su fe, chismeando, yéndose por doctrinas de demonios? Porque ese es el problema, volviendo a los falsos maestros, le van a creer más a alguien que no está consagrado y que no da testimonio, que es un ladrón o una ladrona, a nivel mundial, que alguien que está consagrado al Eterno. Eso es normal, amado, eso no nos esperemos otra cosa. Vamos a 1 Samuel 2:29. cuidado con los que servimos a Yahweh. Mucho cuidado porque nosotros vamos a ser juzgados doblemente. Cualquier payaso ahí se pone a dar clases y no sabe nada, no guarda santidad, no hay testimonio en su vida. 1 Samuel 2:29, ¿lo tienen? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahweh: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí, Ofni, Finés, muertos los tres. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Entonces, Elí permitía, como Cohen, permitía que sus hijos estuvieran ahí con prostitutas y comiendo más de lo que debían de comer, de las ofrendas que llevaba el pueblo, etcétera. Cuidado, mucho cuidado. Los que ministramos tenemos que tener mucha santidad y temor de nuestro Elohim. Entonces, anoten esto: prometer y no cumplir desata también esta maldición. Entonces, Yahweh, nuestro Elohim, siempre dice, y fíjate, aquí no lo estoy ministrando para que se dé dinero, no. Si tú le prometes a Yahweh no pecar y estás pecando obstinadamente, ya sabes lo que te espera. Si tú le prometes a Yahweh, nuestro Elohim, porque el que hace pactos es Él con el hombre, no nosotros con Él. Nosotros podemos prometerle algo y no se cumple. Dices, bueno, yo ya no voy a ver, ya, la pornografía se acabó, la televisión mundana, la música mundana, y al rato estás con eso. Cuidado. Entonces, mucho cuidado para los pastores, los reanim, mucho cuidado porque puede ser desechado, Muchos pastores, pongan mucha atención, muchos pastores ya fueron desechados, aleluya. Y muchos ancianos ya fueron desechados, aleluya. ¿Y por qué digo aleluya? ¿Me da gozo eso? No, me da tristeza, pero aleluya, porque Elohim es justo y se acabó. Aquel que no sirva bien en Kedusha, el Eterno lo saca y después lo va a avergonzar más si no se arrepiente a tiempo. Pero el problema es ese, por favor, mucha atención. Si se peca obstinadamente después de haber conocido la Torah, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Sí, está clara la Tanaj, ¿verdad? Es clara la Tanaj. Vamos por favor a Mateo, Mateo 24. Es que muchos piensan, puedo pecar y el Eterno me perdona, No, no es así, Yahweh es justo y Yahweh no se guía por sentimentalismos, amado. Él no es como nosotros, Él es el Todopoderoso. Mateo 24, verso 2. Bueno, lo voy a leer desde el 1. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso tú lo encuentras los audios en Mateo para mayor explicación. Entonces, entró esta maldición. ¿De cuál maldición estamos hablando? ¿Cómo se llama? ¿Y qué dije? Que es un poder altamente destructivo. Para que se haya destruido el templo, el Eterno haya permitido que lo haya destruido Tito con su ejército romano, lógico, el templo, es que vino esa maldición de Jeremías. Recuerda, aleluya, hay muchas cosas que a veces se desconocen y que es bueno que las conozcas. En el tiempo de Yahshua, y despuesito del tiempo de Yahshua, era corrupción de los Kuanim, tremenda. Se dejaban pagar o comprar por el mejor postor romano. Era una corrupción tremenda. Pongan mucha atención, por eso vino la maldición de Jerem, de destruir. Es un poder altamente, ¿qué? Destructor, o sea, de destrucción. Y entonces, el problema está que para que el Eterno haya permitido, vuelvo a repetir por segunda vez, que se haya destruido el templo, el Eterno ya habían colmado, por así decirlo, su paciencia. Que no nos pase eso a nosotros acá. Ok, que el Eterno tenga rajem de este edificio. ¡Aleluya! Guardando la santidad y afrontando el pecado, amado. ¿Por qué se desata esta maldición? Porque es agarrar el anatema, entonces es codiciar. Y ya ministré, estamos viviendo en santidad en Shabbat. Así lo ministré, es en forma de pregunta el tema. Estamos viviendo en santidad y ministré sobre la codicia. Entonces, no codiciar y no se cae en esta maldición. Pongan mucha atención, el codiciar desata este poder altamente destructor. Repite conmigo, el codiciar desata altamente esta maldición de Jerem. Los accidentes automovilísticos donde la gente queda prensada, y es por eso, la codicia desata esa maldición. No codiciar cosas, lógico, vanas, no codiciar nada. Poner la mirada en los cielos, en los shamayim, en los cielos. Ahí poner la mirada, ahí poner la mirada. Entonces tienes aquí esas dos maldiciones más. Y nosotros vamos a decidir a quién vamos a servir. Yo desde yo ya decidí, muchos acá, y hermanas, hermanos ahí, ya decidieron a quién servir. Seguir a Yahshua HaMashiach. Ahora entiendes qué tipo de maldiciones son y cómo operan. Si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, en miércoles, nos volvemos a conectar, amados Ajim, 7 de la noche, hora México, y termino con otras maldiciones. Y entonces sí, es muy importante que inviten a varios, que escuchen los audios que se van subiendo a la página de internet, para que dentro de 8 días rompamos ese tipo de maldiciones. Es muy importante. Amados, todos estos temas se están dando con la finalidad de que tú seas bendecido. De que tú seas bendecido, de que tengas prosperidad en tu vida. Recuerda, esto no es una secta de prosperidad. Pero que tengas buen alimento, tus hijos igual, buen calzado. Que el Eterno tenga, perdón, rajem de nosotros y nos guarde de la gran tribulación. Que podamos prosperar, que podamos comer y beber, que podamos seguir adelante, estar protegidos por Malahim de Yahshua HaMashiach. Por eso se están dando todas estas maldiciones. Yo sé, y lo digo con tristeza, que desgraciadamente, a pesar de estos temas, porque este tema ya lo había ayudado, muchos estaban ciegos o quisieron ser ciegos y siguieron pecando obstinadamente. Y ahorita, desgraciadamente, me duele decirlo, pero están maldecidos. Un matrimonio, y con esto termino, el Eterno permitió que haya hombre y mujer. Y un matrimonio deshecho es una maldición. Es un poder destructor. Todo lo que es el adulterio en el hombre, etcétera, andar mirando lo que no debe, etcétera, etcétera, abre las puertas, entran demonios, destruye el matrimonio, destruye a los hijos. Mucho cuidado con todo esto. Ya bastante pecamos en la vida antes de conocer a Yahshua HaMashiach como para seguir ofendiendo su nombre Kadosh. Ya bastante pecamos tú y yo en la vida pasada, cada quien con sus cosas, como para seguir de necios. Yo sé que hay muchos acá que sí tomamos la decisión seria y allá también de no ofender a nuestro Creador. Pero desgraciadamente, lo digo, vuelvo a decir por segunda vez con tristeza, después de este tema, estoy seguro que muchos van a querer seguir siendo ciegos y van a seguir pecando obstinadamente. Yo te recomiendo, amado Aj, o amada persona que nos ves por primera vez, que hagas teshuvá, te arrepientas. Estamos en los 40 días de teshuvá antes de llegar a Yom Kippur, te arrepientas y ya no peques. Por eso siempre se ministra en esta congregación santidad. Pero también puedes buscar otras páginas donde se solapa el pecado. No te lo recomiendo. No te dejes engañar. Donde se solapa el pecado y hay gente pecadora aquí y allá. No te dejes engañar. Estoy hablando a nivel mundial. Gente que predica la Torah y que dice que yo soy un exagerado y no quieren la circuncisión física. Y esas páginas son muy visitadas, según me han contado algunos hermanos. Pero es que quieren lo fácil, quieren la Torah a su manera, y no hay a nuestra manera, solamente a la manera de Yahweh. Que el Eterno te bendiga y te guarde, y nos conectamos en Shabbat. Y recuerda, el domingo nos vamos a reunir, no porque sea domingo, sino porque ese día cae la fiesta, 16 de septiembre, a las 6 de la tarde, hora central de México, para festejar Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y aquí te esperamos, amada Jod, para festejar la gran fiesta de Sukkot. Shalom Ubraja y Laila Tov.